Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Iniciamos con esta asamblea de hoy una nueva temporada, la tercera de Ágora Historia. Hoy estrenamos curso y esperamos que desde este primer día que celebramos esta asamblea número 104 de este Ágora radiofónico al que asistimos cada noche, nos pongan buena nota. Les aseguro que cada uno de los integrantes de Ágora dará todo para acercarles nuevos aspectos de nuestra historia. A lo largo de estos meses de verano nos han llegado muchas propuestas para que hablemos de varios asuntos. Poco a poco lo iremos haciendo. Hoy nuestro primer tema es algo que nos han pedido algunos de ustedes. Y sin más dilación, vamos con el sumario de hoy. Estos son los temas que trataremos. En primer lugar, les hablaremos de los tercios de Flandes. Conoceremos la historia de los Países Bajos durante esos 50 años que estuvieron bajo soberanía del rey de España. Este viaje lo emprenderemos junto al historiador Antonio José Rodríguez. Otro de los temas que nos ocupará la asamblea de hoy son los motivos de por qué Roma decidió acabar con Cartago, la urbe púnica. Lo haremos con Eduardo Cábana, director de la revista Desperta Ferro Historia Antigua y Medieval. También tendremos la oportunidad de recibir a Alfonso Benito, que nos trae una nueva imagen con una gran carga histórica tras ella. Les avanzo que se trata de una famosa fotografía de Mussolini, probablemente una de las más conocidas de la historia. Y Gemma García Ruiz Pérez, aunque en breve estará con nosotros para acercarnos las noticias de actualidad, por el momento hoy nos hablará de la historia del zapato dentro de esa sección un tanto gamberra llamada Historia de las Cosas. Terminaremos, como siempre, con efemérides históricas. Y las formas de contacto son las de siempre, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, las redes sociales donde podrán encontrar material relativo a los temas que vamos tratando. El Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. También les recuerdo que si hoy es la primera vez que nos escuchan, pueden escuchar cualquiera de los programas ya emitidos a través de nuestros podcasts. Tienen todos los enlaces, tanto de iVoox como de iTunes, en nuestra web, en agorahistoria.com. Y vamos ya con este primer programa de la temporada. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez. En los controles, Miki Garay, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje empieza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y dosieres de viaje ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado del gran legado de nuestra historia. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos, siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web, pausanias.com, o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Esto que escuchan pertenece a la banda sonora de la película A la Triste. Ahora entraremos a debatir qué hay de cierto y cuánto no hay de cierto en estas películas, en esta literatura, porque a continuación nos vamos a ir hasta los siglos XVI y XVII. En aquellos tiempos España era una gran potencia mundial. Visitaremos los Países Bajos y conoceremos los Tercios de Flandes. Conoceremos así a los soldados que forjaron una leyenda y se convirtieron en una infantería legendaria, para lo bueno y para lo malo. Ahora conoceremos también los detalles también de su leyenda negra. Y en este viaje nos acompaña Antonio José Rodríguez Hernández, que es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Valladolid. Ha desarrollado su labor educativa en la Universidad de Almería, la University College de Dublín y también la Universidad Nacional a Distancia. Tiene publicados varios libros y uno de ellos es Breve Historia de los Tercios de Flandes, de la editorial Nautilus. Algunos de ustedes nos han pedido que tocásemos este asunto y así lo hemos hecho. Antonio José Rodríguez, gracias por estar esta noche con nosotros en Ágora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, se han hecho muchas películas. De hecho, estamos escuchando la banda sonora de la película La Triste y se han escrito libros en el contexto de los Tercios de Flandes. ¿Han reflejado bien este momento histórico? Bueno, realmente hay de todo. Cuando nos referimos pues un poco a lo que es literatura, puramente dicho, novela histórica y lo que es cine y televisión, pues estamos en una época que contamos muy buenas fuentes con escritores de la época y claro, hay buenas adaptaciones de la literatura, ¿no? Sobre todo porque hay escritores que han leído muchos libros de historia y también a los clásicos de la época que lo han mostrado bien. Aparte también tenemos que darnos cuenta que bueno, el arte es un gran aliado. De hecho, pues en esta época, en relación a otras, pues tenemos muy buenos cuadros. En la Edad Antigua o en la Edad Media apenas hay cuadros, pero en esta época los hay muchos, ¿no? Uh-huh. Podemos recordar a Velázquez, ¿no? Con ese realismo, pero también la pintura flamenca. En esta época la pintura flamenca tiene incluso muchas secciones que se dedican al tema bélico, ya sea la gran batalla, la pequeña acción o incluso la vida cotidiana de los soldados, ¿no? Realmente tenemos fuentes al alcance de todos para haber hecho algo muy bien, pero a veces no es así, ¿no? Y realmente pues muchas de estas adaptaciones tienen muchos fallos. Por un lado, pues no se habla igual, que lo vemos nosotros, ¿no? Es un estilo barroco, las fórmulas de cortesía eran más habituales, el lenguaje no era tan directo, eso es evidente, pero también en muchos casos, y es casi mi principal crítica, es que la ficción suele sobrepasar la historia, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que hay muchas cosas que no ocurrieron como se pintan en esas novelas o en esas series y realmente hacen que eso fuera imposible, ¿no? Falta muchas veces un cierto rigor histórico, lógico, y bueno, pues yo a veces pido más rigor histórico en todo este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de series o de literatura, al igual que pido rigor informativo, ¿no? Además, pues para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que puede ser, también hay muchos errores de adaptación en el propio vestuario, ¿no? Nosotros podemos ver las modas y sabemos perfectamente cuando una persona viste de la manera de los años 60 a los 70, ¿no? Pues en la época también nosotros los historiadores lo sabemos, ¿no? El problema es que muchas veces las cosas se adaptan con vestuario, armas, etcétera, que no son de la misma época que nos presentan, ¿no? Que hay muchos años de diferencia, ¿no? Porque a veces se piensa que la Edad Moderna es siempre igual, ¿no? Son 206 años en los que no cambia nada y eso no fue así realmente. Lo cierto es que hoy en día, hace años, pues tendría su pase, pero hoy en día que cometamos esos errores con la información que hay, pues es un poco lamentable. Pero bueno, afortunadamente para historiadores, también para amantes de la historia, nos han llegado, eso sí, diarios personales de soldados, ¿no? Sí, efectivamente. Más que diarios, por ser estrictos, no son diarios en el sentido de que anotan día por día lo que va ocurriendo, ¿no? No son esos diarios de combatientes de la Segunda Guerra Mundial o el diario de Ana Frank, pero sí que son narraciones sobre la vida de estos soldados, ¿no? En muchos casos son narraciones relativamente cortas, ¿no? Narraciones que no tienen un público realmente, sino es a sus hijos, son narraciones que llamamos de descargo porque han cometido un delito o para justificar ante el rey pues un ascenso, ¿no? Realmente lo que sí que son autobiografías de soldados, ¿no? De la época. Además, como lo define el propio Alonso de Contreras, que es quizá la narración que mejor conocemos, Alonso de Contreras lo que hace es una historia de su vida, ¿no? Una historia pues realmente trepidante, ¿no? Pero que sabemos que es más cierta de lo que parece. El problema muchas veces de estos diarios o autobiografías es que nos dan una realidad un poco estereotipada de la época. ya que curiosamente pues todos los que escriben son de origen nobe, cuando sabemos que en los tercios pues los nobles son una minoría, ¿no? Entonces, bueno, eso lógicamente complica un poco la circunstancia, pero realmente son una fuente de primera mano de lo que era la vida un poco cotidiana de muchos de los soldados que formaron parte de los oficiales, más que nada de los tercios. Bueno, ya lo decía yo hace unos segundos en la presentación, hay momentos en los que se ha puesto en valor esa valentía de estos hombres, el poderío de España en los siglos XVI y XVII, pero también pues se han intentado ocultar algún tipo de historia. Se ha dicho que los españoles en los Países Bajos pues fueron ladrones, saqueadores y asesinos sin clemencia. ¿Con qué nos debemos quedar? Bueno, yo creo que hay que ser, cuando uno aprende historia se da cuenta de que hay que ser objetivo, ¿no? Y siempre la historia, siempre hay una cara y una cruz, es lógico. Es cierto que los soldados de los tercios han sido en España, sobre todo, pues una figura muy engrandecida, ¿no? Casi héroes nacionales para cierto tipo de historia, ¿no? Y a veces ha exagerado su papel, ¿no? Y han sido sobre todo usados por el nacionalismo, que eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Por el franquismo. Pero al contrario, por la otra cara de la moneda es que han sido vilipendiados por el otro nacionalismo belga y holandés a partir del siglo XIX y pues por todo la religión no católica, ¿no? Pero bueno, debemos darnos cuenta que esto también es un medio de propaganda. Con esto no quiero decir que los soldados de los tercios no saquearan. Lo que quiero decir es que los soldados de la época cometían prácticamente los mismos vicios y los excesos sobre la población de la época, la población civil, independientemente de la bandera que profesaran, su religión o incluso su origen, ¿no? Uh-huh. Hay pequeñas diferencias, pero realmente todos prácticamente eran iguales. No debemos engañarnos de que pues, los españoles sean peores, ¿no? Esto no quiere decir que bueno, pues el saqueo más famoso, que es el saqueo de Amberes, no se produjera. Se produjo. Y de hecho, en esa época estaba regulado en la capitulación de la plaza. Si la plaza no se rendía, podía ser saqueada. De eso ocurrió, pero tampoco hay que verlos como unos demonios que querían matar a todos los herejes, porque tampoco era así. Uh-huh. Antonio José, utilizamos la palabra tercios, ¿por qué? ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, el origen de la palabra sigue siendo algo incierto, confuso y bueno, realmente todavía muy controvertido, porque realmente no sabemos muy bien de dónde vino. Para saber dónde vino nos hemos fijado fundamentalmente en los escritores de la época. Pero para que bueno, los oyentes se den cuenta, un propio coetáneo de la época de los tercios, un Pozuelo de Espinosa que me viene a la mente, que es un tratadista de finales del siglo XVII, que vivía en la época de los tercios, realmente pues lo que dice de la definición es que porque se dividían en tres partes, los soldados combatían con tres armas principales, ¿no? Que son el mosquete, arcabuz y pica, ¿no? Pero realmente, si lo estudiamos realmente bien, esto no es así, porque los tercios se crearon mucho antes de que el mosquete realmente apareciera en las unidades españolas, ¿no? Realmente, también hay otros autores, como Justo Lisipo, que habla de que los tercios vienen de las legiones, es una justificación siempre muy habitual en la época, y que era porque la tercera legión se había asentado en Hispania, algo que no es cierto, que sabemos por la historia antigua que no es así. Incluso pues Ancho Londoño, que también habló sobre el origen de la palabra, realmente lo único que pudo llegar a decir es que pues, venían de las legiones y que como eran la mitad de las mismas y eran 3.000 hombres, pues se llamaron tercios. Pero realmente a día de hoy lo único que tenemos cierto es que pues los tercios, la palabra empieza a utilizarse en la primera mitad del siglo XVI, de hecho parece que fueron las ordenanzas de Génova, pero puede que fuera antes de 1534, y realmente no sabemos muy bien todavía de dónde viene un poco la palabra de los tercios. Uh-huh. Bueno, en los tercios de Flandes, ¿qué papel va a jugar la religión? Era un momento en el que el protestantismo estaba en plena expansión, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que es una sociedad, la sociedad de esta época, muy religiosa, y que la Iglesia pues está marcando prácticamente pues a la población en sus ritos de paso, la sociabilidad, y lógicamente eso tiene su importancia en los tercios, en los soldados, ¿no? Realmente para estudiar un poco esa visión religiosa tenemos fuentes muy contrapuestas, ¿no? De escritores que hablan muy bien de los soldados de los tercios, que prácticamente parece que nos cuentan solo lo bueno, que son casi meros propagandistas un poco, ¿no? Porque además son historiadores, por así decirlo, de la corona, y luego también otros escritores pues que son mucho más críticos, que ven lo peor de estos hombres y que realmente ponen a los soldados de los tercios y prácticamente a cualquier soldado como la peor persona que puede existir, ¿no? Pero bueno, estos escritores realmente religiosos lo que quieren es modificar las costumbres de los soldados de la época, ¿no? Y los vicios que había en el sistema. Realmente no podemos hablar de una cosa ni de otra, sino que estaría en la media, ¿no? Serían personas pues, seguramente creyentes, ¿no? Debemos recordar las advocaciones a los santos de la época, ¿no? Y que el grito que rezaban los españoles, ¿no? Cuando atacaban en Santiago hacia España. Pero bueno, tampoco la religión fue quizá un elemento tan importante en los tercios, ¿no? De hecho, fue perdiendo peso con el paso del tiempo. En el 17, de hecho, por ejemplo, empieza a haber muchos protestantes en los ejércitos españoles, incluso a nivel de los tercios. Pues si en el 16 había orgánicamente hablando, en una compañía de los tercios había un capellán, ya en el siglo 17 ya no lo hay, ¿no? O sea, la religión va perdiendo peso de manera bastante importante. ¿Y qué eran exactamente los tercios? ¿Cómo estaban organizados? ¿Cuál era su estructura? Realmente definir los tercios sería definirlos como unas unidades militares, ¿no? Del pasado, ¿no? Sería lo más equivalente a los regimientos actuales. La vigencia de estas unidades militares pues es los siglos principios ya del 16 hasta 1704, que es cuando Felipe V llega a España y lo reforma y convierte a todos los tercios en regimientos, ¿no? Para muchos, digamos, los tercios es un modelo, y eso sí que es cierto, es un modelo casi exclusivo de la monarquía española, un modelo de organización militar. Solo Portugal limitó ese modelo de los tercios, y los tercios pues son unas estructuras orgánicas, ¿no?, de organización militar y unas estructuras administrativas, pero no tanto unas estructuras de combate, ¿no? Realmente pues los tercios se organizaban en una lo que sería la plana mayor, que es el mando global de la unidad, ¿no?, que son el maestre de campo, sargento, etcétera, y las compañías, ¿no?, que eran un número muy variable. Sobre todo si tenemos en cuenta que aunque los tercios a veces nos ha quedado esa palabra de que son 3.000, esa cifra de 3.000, realmente había tercios que tenían muchos más hombres y tercios que tenían muchos menos, ¿no? Había tercios de 4.000 hombres y había otros de 100. Entonces, bueno, el tamaño no siempre fue muy variable, ¿no? Y pues quizá para mí lo más característico, y por terminar un poco y no alargarme, pues sería pues lo más característico de los tercios es el nombramiento de los oficiales, porque el rey es el que nombra a todos los oficiales de la unidad, ¿no? Nombra al maestre de campo, nombra al sargento mayor, pero también nombra a todos los capitanes, cuando en el resto de naciones pues el rey solo nombra al coronel del regimiento y en muchos casos los capitanes están comprando la compañía por dinero o simplemente están movilizando soldados a cambio de esa patente, ¿no? Es decir, el sistema de los tercios es un sistema profesional, mientras que el resto de ejércitos todavía es un sistema pues que se basa en el dinero, en la promoción social, etcétera, ¿no? Bueno, la visión popular siempre nos habla de tercios con soldados españoles con nacionalidad española, pero ¿hubo extranjeros en los tercios? Sí, bueno, eso es lógico y en la época era muy habitual que en una unidad hubiera personas que procedían de diferentes naciones, ¿no?, o nacionalidades. Y sí, en los españoles, en las unidades españolas hubo, pues, sobre todo las instaladas fuera, ¿no?, en Italia o en Flandes, pues hubo siempre pues gente de la zona. Sobre todo a los italianos era muy fácil aparentarse de españoles porque era muy fácil para ellos saber la lengua, ¿no? Y era prácticamente lo único que se pedía, que supieran hablar bien castellano, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la monarquía española de la época organizó pues a gran parte de sus tropas progresivamente en unidades militares en tercios, ¿no? Los primeros fueron los españoles, sí, sin duda, pero ya casi 50 años después los italianos también, a partir del 1580 aproximadamente, se organizaron en tercios. Luego también el resto de los súbditos de la monarquía, como serían los valones, los borgoñones, o incluso pues súbditos tan afectos a la monarquía como irlandeses, ingleses, católicos o escoceses, ¿no? Los únicos que quedaron al margen de esta fórmula de organización militar fueron pues los componentes más mercenarios del ejército, como eran los alemanes y los suizos. Ahora los llamaremos suizos, pero bueno, antes se llamaban esguízaros y grisones, ¿no? Bueno, antes nos comentabas que había ciertos errores en algunos momentos con el vestuario, con el armamento. ¿Qué armamento era el que disponía, tanto si hablamos de armas blancas como de armas de fuego, y de qué forma va a evolucionar? Sí, bueno, realmente pues los tercios que conocemos eran fundamentalmente unidades de infantería, ¿no? Por eso me voy a centrar simplemente en las armas de infantería. Por un lado, lo que todo soldado llevaba era una espada. Realmente yo considero casi la espada como un elemento, un arma más defensiva que ofensiva, en el sentido de que todo soldado solía llevar alguna daga y alguna espada, pero realmente, sobre todo con la evolución, más en el siglo XVII, pues la espada solo se usaba en el último momento, ¿no? En espacios cerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente para atacar se usaban las armas principales, otras armas de fuego, la pica, ¿no? A este respecto, pues digamos que los soldados se estructuraban según llevaran las tres armas que ya he dicho, fundamentalmente, que son la pica, que es un arma de asta, es un arma muy larga, que por las ordenanzas de la época pues llegaba a medir más de 5 metros, ¿no? Es un arma, pues se maneja muy mal, lógicamente, llevar un arma tan larga. Y muchos de estos soldados pues también además llevaban mucho peso extra porque eran piqueros pesados y llevaban lo que se llamaba el coselete, que es una especie de armadura de metal, ¿no?, más corta. Además tenemos que darnos cuenta que, bueno, también si por algo se conocieron los tercios de la época es por la importancia en ellos de las armas de fuego, ¿no? Esa revolución española táctica que es incluir las armas de fuego en las unidades militares, ¿no? Y los piqueros eran el elemento defensivo contra la caballería y contra el resto de la infantería, pero el elemento siempre ofensivo eran las armas de fuego, fundamentalmente el mosquete y el arcabuz, que son dos armas muy parecidas, ¿no? Entre ellas son armas de fuego. La diferencia está, pues, en ellas está en, bueno, el tamaño. El mosquete es mucho más grande, tiene un mayor, ¿sí?, calibre y una mayor potencia. De hecho, pues el mosquete empezó como un arma de artillería de campaña, ¿no? Era tan pesado que se necesitaba apoyar una horquilla para ser disparado, ¿no? Además, pues, en términos generales, por ver la diferencia con respecto a los fusiles de hoy en día o las armas de fuego, es que eran armas de avancarga, es decir, la bala, lo que antes llamaban pelota porque era redondeada, pues se mete por la boca, ¿no?, la boca del arma de fuego, y son armas que en casi toda la época, salvo ya muy a finales del 17, pues son armas de mecha, es decir, tienes que tener una mecha total siempre encendida para dar la ignición del fuego y que la bala salga, ¿no? Además, en cuanto a lo que me pedías un poco de la evolución de todo este armamento, es difícil decirlo en poco tiempo, pero bueno, más o menos fue una evolución siempre condicionada al aumento de la potencia de fuego de las unidades de infantería, ¿no? Cada vez hay más armas de fuego entre ellas y eso va a hacer que evolucionen el resto de las armas, ¿no? Fundamentalmente, pues la infantería va perdiendo sus protecciones metálicas, ya no son necesarias porque un mosquete puede atravesar fácilmente una armadura. Entonces ya con el siglo XVII, en la segunda mitad, ya no hay armaduras defensivas y sobre todo pues eso va a hacer que incluso las armas vayan evolucionando para ser más ligeras, más móviles, incluso pues esas unidades más ofensivas, ¿no? Uh-huh. Bueno, si hablamos de los soldados, hay un interesante capítulo en tu libro, el que lo dedicas a este asunto. Ya nos comentabas antes que era un requisito el hablar español. ¿Cuáles eran los otros requisitos para poder alistarse? Bueno, los requisitos siempre fueron evolucionando con el tiempo. Tenemos que darnos cuenta que dependiendo de las necesidades, pues se exigían unas cosas u otras, ¿no? Pero bueno, a ese respecto lo más importante era pues una edad mínima y máxima. Si bien en el siglo XVI eran en torno a los 20 años la edad mínima y la máxima unos 50, ya en el siglo XVII, que se necesitaban muchos más hombres, pues esa edad fue bajando, ¿no? Progresivamente, incluso pues yo he visto en el archivo pues se ve casos de niños de 12 años que están alistados en los tercios, ¿no? Y en general, pues lo que se pedía en muchos casos es una forma física realmente aceptable y que no tuvieran enfermedades. De hecho, pues ahora es algo que nos sorprende, pero no se les pedía que tuvieran una talla mínima o nada en especial, ¿no? Entonces, realmente los requisitos eran muy básicos. Eran básicamente que la edad y que no estuvieran enfermos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el apartado de las ropas, ¿qué vestuario utilizaban, los uniformes que había en los tercios? Porque ahora tenemos una idea de un ejército todos vestidos iguales. ¿Iban todos del mismo color o utilizaba cada uno el uniforme que le venía en gana? Bueno, como todo, a veces la vida real es más complicada, ¿no? Y eso fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Realmente al principio, en el siglo XVI, digamos, la visión militar es una visión heredada del pasado, ¿no? Y entonces los soldados pues son personas libres que pueden vestir como quieran, ¿no? De hecho, se presuponía pues que el soldado cuanto más mejor vistiera o más galas tuviera, pues a lo mejor era más valiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente se les dejaba vestir como quisieran con tal de que, bueno, vistieran correctamente, ¿no? Pero eso, y solo es el único requisito, es para diferenciar los soldados de una, de, digamos, de un, unos soldados de un bando y de otro, generalmente era un color distintivo que se fijaba, en el caso de los españoles era rojo, y que generalmente muchos soldados pues llevaban una banda, digamos, un fajín, una escarpela de color rojo, muy característico para que poderse diferenciar los unos de otros. Pero bueno, eso en muchos casos no quitaba para que algo que conocemos, pues que en una batalla, pues gente del mismo bando, unidades del mismo bando, se lucharan entre ellas pensándose que eran enemigos, ¿no? Era algo muy típico, ¿no? Eso fue cambiando con respecto, con el paso del tiempo, ¿no? Es cierto que, bueno, que hay algún cambio, pero bueno, fundamentalmente será a partir de 1660, cuando a nivel europeo, no solo a nivel de los tercios, pues se vaya conformando lo que son los uniformes, ¿no? Pero no el uniforme que hoy podemos advertir, ¿no? Que todos los soldados del mismo ejército visten igual, sino unos uniformes que tenían que ver con las propias unidades. Es decir, las unidades vestían de un color característico que las diferenciaba las unas de otras. Son vestidos de mejor calidad que antes, ¿no? Para además hacer que los soldados tuvieran un espíritu de cuerpo propio, ¿no? Uh-huh. Los tercios se diferenciaban, pues, por ejemplo, por el color. Había uno que le llamaban los verdes viejos, ¿no? Los amarillos, ¿sí?, viejos, etcétera, ¿no? Además, el uniforme también se va a emplear en esta época para evitar las deserciones, ¿no? Es un elemento muy interesante que los propios mandos del ejército imponen el uniforme para diferenciar a los desertores en esa época ya, debido a que el reclutamiento en muchos casos es obligatorio o es forzado, pues para cuidar las deserciones, ¿no? Uh-huh. Es algo que empezamos a conocer ahora, el tema del uniforme. Bueno, tal vez uno de los aspectos más curiosos, tal vez a los oyentes sea lo que más le pueda llamar la atención, es la vida cotidiana. ¿Cómo era la vida en la guarnición y la vida en campaña? Bueno, eran dos modelos de vida casi opuestos entre ellas, ¿no? En el sentido de que la vida en campaña, generalmente en campaña, pues era solo el verano, eran los pocos meses que se combatía, suele ser una vida bastante dura, llena de movimientos, marchas, contramarchas, privaciones, pero también los soldados tenían que construir sus trincheras para defenderse, para atacar al enemigo y conquistar plazas, nuevas plazas. Además era una época pues de combates y de pues que los soldados padecían bastante estrés, padecían también dificultades de supervivencia, falta de comida, etcétera, ¿no? En cambio, la vida de guarnición, que era pues gran parte del año, lógicamente, fundamentalmente los inviernos, pues solía ser una vida más sencilla, en el que en muchos casos pues había mucho ocio y muchos vicios, ¿no? Porque es cierto que sí que en ese momento había cierto entrenamiento entre los soldados, pero bueno, el entrenamiento no era todo, ¿no? Realmente había esos inviernos en guarnición, en una mesa, haciendo guardia en un cuerpo de guardia, pues realmente había muchos soldados que se dedicaban al juego y a otros vicios, ¿no? Entonces era por eso siempre los soldados han sido criticados por esos vicios que van adquiriendo con la ociosidad, ¿no? Bueno, y las condiciones de vida del soldado, su sueldo, dónde se alojaba habitualmente, el tipo de vida que llevaban, ¿cómo era? Bueno, pues como en la época, pues era una vida bastante dura, ¿no? Es cierto que a nivel general quizá los soldados tenían una mejor sanidad, porque tenían médicos, también una mejor atención religiosa que el resto del común, pero también es cierto que estaban expuestos a un mayor riesgo por la vida que llevaban, ¿no? Una vida peligrosa. Y bueno, realmente el problema es que la vida, el sueldo básico era un sueldo aceptable, pero que no fue elevándose con respecto al paso del tiempo, ¿no? El sueldo del siglo XVI se mantuvo prácticamente estancado casi más de 100 años. Y además el problema que estaba no era tanto el sueldo que recibían, sino que este sueldo era teórico, ya que en muchos casos los soldados no eran pagados, ¿no? Eso hacía, los problemas en los retrasos, en las pagas, hacía que la vida podía ser un infierno, ¿no? Y el gran mal de los ejércitos de la época no era en un combate que la mayor parte de los soldados murieran, sino que las deserciones por falta de paga o malas condiciones de vida pues acabaran con los propios ejércitos, ¿no? Hicieran que la gente desertara más que muriera en combate. Además, pues el problema es que los soldados se alojaban sobre el terreno, vivían sobre el terreno, ¿no? Sobre la población civil. ya que no había cuarteles en esa época. Por lo tanto, pues eso siempre hacía pues que hubiera tensiones con la población civil, saqueos, muertes, etcétera, ¿no? Y eso no quitó pues para que, bueno, pues hubiera soldados, muy pocos, que se enriquecieran, porque es cierto que muy pocos se van a enriquecer, pero que muchos soldados es cierto que con el tiempo formaban familias y que con sus pequeños núcleos familiares tenían hijos, etcétera, ¿no? Era una vida muy dura, pero bueno, que en muchos casos algunos podían salir y formar sus propias familias. Bueno, después de todo esto que hemos hablado de los tercios, que se nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero ustedes lo pueden ampliar en este libro, en los tercios, breve historia de los tercios de los ejércitos, de los tercios de Flandes, de Nautilus, de nuestro invitado. Decía que para hacer balance, si hemos comentado algo del aspecto de la leyenda negra, de hombres valientes, de los vicios, bueno, si lo ponemos todo en una balanza, y valga la redundancia, ¿qué balance podemos hacer sobre los tercios en Flandes? Hombre, yo creo que a pesar de las críticas, sobre todo de los extranjeros y de las propias alabanzas a veces españolas, pues digo que eran personas hechas de la misma pasta que el resto de los soldados de la época, ¿no? No había prácticamente diferencias. Por lo tanto, estamos hablando de soldados que hacían lo que se les ordenaba, ¿no? Con una férrea disciplina y que, bueno, también a veces eran personas temerosas de Dios en esa época, muy habitual. Y bueno, yo no hago un balance negro, una leyenda negra, más bien al contrario, ¿no? Eran unos profesionales que daban la vida por su rey, el concepto de patria todavía es muy pronto en esta época, y que bueno, fueron unos militares que liberaron a España de bastantes cosas, sobre todo porque tenemos que darnos cuenta que la guerra tardó mucho en llegar a España, en parte porque estos soldados combatían por nosotros en Flandes contra nuestros enemigos, ¿no? Religiosos y no religiosos, ¿no? Yo, para mí, el balance es positivo. Y no, la leyenda negra nunca podrá pues enturbiar un poco lo bueno que hicieron nuestros soldados, ¿no? Bueno, Antonio José Rodríguez Hernández, nuestro invitado y autor de Breve Historia de los Ejércitos, Los Tercios de Flandes, vuelvo a recordar, de la editorial Nautilus. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un fuerte abrazo. A ti, gracias por invitarme. Cartago debe ser destruida. Conviértete en testigo de la destrucción de Cartago a manos de la vengativa Roma y descubre con Despertaferro antiguo y medieval la cara más salvaje de las legiones de Escipión en su campaña para doblegar definitivamente a su rival por la hegemonía mediterránea durante la Tercera Guerra Púnica. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. Hoy en día disfrutamos de calzado de todos los tipos, de todos los colores y de todos los precios. Incluso ya lo fabrican según las pisadas que tenemos. Afortunadamente, según han ido pasando los años, disponemos de zapatos y zapatillas muy cómodos que nada tiene que ver con los usados 100, 200, 300, 1000, incluso mucho más atrás en el tiempo. En la prehistoria ya usaban calzado. Lo mejor es que escuchen a Gemma García Ruiz Pérez. Nos lo cuenta su sección que tanto les gusta a todos ustedes, Historia de las Cosas. Como se imaginarán, hoy nos acerca la historia del zapato. Aquí lo tienen. Hola, soy Carrie Bradshaw. Yo quería informarte de que voy a casarme. ¿Conmigo misma? Oh, mi lista de bodas está en Manolo Blahnik. Bueno, gracias. Adiós. La historia del calzado se remonta muy, muy atrás en el tiempo, tanto como al 1000 antes de Cristo. Pinturas rupestres del final del Paleolítico ya dejan atisbar su uso, y por si ello fuese poco, entre los utensilios de los hombres que habitaron esas mismas cavernas, existen diversas herramientas destinadas al raspado de pieles. Y es que el arte de curtir el cuero, uno de los materiales destinados por antonomasia para calzar los pies, es también muy, muy remoto. Así es mucho más divertido, ¿no crees? ¿Divertido? No sé. Lo que es seguro es que los egipcios tampoco dudaron en vestir sus extremidades inferiores desde hace, cuanto menos, 6.000 años. Eso sí, como supimos al dar con la tumba del mismísimo Tutankamón, los sujetos más nobles se decantaron por una suerte de alpargata fabricada con palma, corteza de papiro o cuero, más a poder ser, todas ellas decoradas con abalorios de oro y de plata. No se me había ocurrido llamarla, pero ahora pienso que en un viaje como este no debe uno privarse de ninguna comodidad. Los habitantes de la Grecia clásica, por su parte, apostaron por una especie de sandalia llamada coturno, y tanto les gustó que llegaron incluso a imponer la moda de calzar una distinta en cada pie. ¿No me creen? Pues miren, miren por ejemplo algunas de las estatuas que han llegado a nosotros y descubrirán que no les engaño. Como anécdota, sepan también que debemos a los griegos, en concreto a sus actores, una de las grandes revoluciones del calzado, el tacón. Ellos fueron los primeros en usar unas suelas de corcho exageradamente gruesas, que habían sido ideadas para realzar la estatura. Es extrañísimo, chico, es extrañísimo lo que les pasa con los tacones. Uno no sabe cuándo siente más placer. ¿Cuando te los pones o cuando te los quitas? Por su parte, los romanos apostaron por utilizar sus zapatos, que por cierto eran de muy distintas formas, para determinar la clase social de cada cual. Así, los cónsules usaban zapatos blancos, los senadores marrones, los legionarios botín y el César, bueno, ese se ponía lo que le daba la gana, que para algo era el César, aunque a decir verdad, en los grandes actos solía calzárselos de color rojo, como símbolo de victoria. También llama la atención de esa época que, como sigue haciéndose hoy en Asia, y a pesar de que apenas salen las películas, los ciudadanos romanos siempre se descalzaban al entrar en una casa. E incluso tenían un esclavo concreto destinado a tal fin, cuya profesión, por llamarlo de algún modo, recibía el nombre de sandaligeruli. ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? Además, es curioso que por entonces, en gran parte del mundo antiguo, cuando se cerraba un acuerdo, lo más habitual era intercambiar una sandalia, como signo del juramento que éste conllevaba. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Llegada la Edad Media, el continente europeo, con excepción de algunos países donde el frío lo impedía, se decantó por un modelo de calzado a medio camino entre las zapatillas y las botas. Estaba hecho de piel de vaca o de cabra, según el estatus de cada cual. Podía llevar o no cordones, y cuando era de caña alta solía atarse a la pierna como ahora hacemos con las alpargatas. Aunque claro, la cosa tiene, reconozcámoslo, su intríngulis. Pues a su edad, si no lo ha aceptado, ya no lo acepta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Mas poco a poco, según pasaban los años, empezamos a ignorar el significado simbólico del zapato. Las modas, marcadas por cada rey y su corte, y las características físicas del pie de turno, empezaron a cobrar relevancia por encima de todo lo demás. Después no he querido intervenir porque lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el tema del libre albedrío. Hombre, es que el tema del libre albedrío viene aquí pintiparado. ¿Verdad que sí? Así, Carlos VII impuso la punta cuadrada para disimular que tenía seis dedos. Godofredo V de Anjou puso de moda las polainas para que no se notase mucho que tenía una enorme verruga en la planta del pie. Y Luis XIV y los suyos apostaron por el tacón para disimular que el monarca andaba un poco corto de estatura. Por si esto fuera poco, otro rey, Eduardo I, fue el responsable de unificar las medidas estándar y el calzado dejó de fabricarse de forma personalizada. Habían nacido las tallas. Va a ser legendario. Va a ser espero que no te molestes mucho porque la segunda parte de la palabra es Dario. Bueno, desde luego no estuvo mal. Este hecho, sumado a la revolución industrial y a la fabricación en serie, modificó drásticamente el futuro del zapato. La industria del calzado estaba en marcha y con ella la opción de ponernos casi cualquier cosa en los pies. Zuecos, sandalias, tacones finos, gruesos, botas, botines, catiuscas... Curioso, ¿verdad? Cuesta entender cómo es posible que hoy por hoy tengamos tantísimas opciones para vestir nuestros pies a antojo de cada cual y que, sin embargo, nos siga costando tantísimo ponernos en los zapatos de otro. Pero en fin, menos mal que, como seguro os diría la mismísima Cenicienta, un buen par de zapatos puede llevarnos casi a cualquier sitio. ¡Cierra! Mira bien los ojos. Junta los chapines uno contra otro tres veces y repite para ti. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Este mes en Clio Revista de Historia número 167 descubre las claves del conflicto en Siria, la historia de la yihad, la guerra secreta de la Gran Armada, Germania, capital del Tercer Reich, diario de trinchera, el frente narrado por los soldados de la Segunda Guerra Mundial, también el reto catalán de Felipe IV. Todo esto y mucho más en el número 167 de Clio Revista de Historia, ya en tu kiosco. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Cartago debe ser destruida, fíjense qué titular les estoy dando. Despertaferro, antiguo y medieval, y ya nosotros comenzamos temporada, hoy primer programa de esa tercera temporada, y tenemos con nosotros al director de precisamente de Despertaferro Antiguo y Medieval, Eduardo Cabana. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. A vosotros, ahí. Bienvenido una temporada más. ¿Qué tal ya de vuelta de las vacaciones, no? De las excavaciones. Bueno, ¿de dónde se está excavando, por cierto? Bueno, es un yacimiento ibérico final, uh-huh. Se llama el Cerro de la Merced, en Cabra, en Córdoba. Y es una pequeña fortificación de en torno al 100 antes de Cristo que hemos conseguido ya terminar de excavar, por lo menos lo que es el recinto interior, una pequeña fortificación de 18 metros de lado, cuadrada, y en eso hemos ocupado el mes de julio completo. O sea que habéis cubierto las expectativas, los objetivos, sí, que os habéis marcado los habéis cumplido, ¿no? Eso es. Bueno, hoy no está aquí para hablarnos de esa excavación, sino pues ese titular que les daba yo, Cartago debe ser destruida, así se titula el número 31 de Despertaferro Antigua y Medieval. Eduardo, la revista trata de la Tercera Guerra Púnica, se titula, como decía, Cartago debe ser destruida. ¿Podrías explicarnos a qué hace alusión ese título? Sí, pues efectivamente el número se dedica a la Tercera Guerra Púnica, que es la última que lidiaron Roma y Cartago entre el 149 y el 146 antes de Cristo, y que supuso efectivamente finalmente la destrucción total y absoluta, la aniquilación de la ciudad de Cartago, de la ciudad púnica de Cartago. Uh-huh. Y el título hace referencia a la famosa frase de Catón el censor, el magistrado romano, «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam», que se traduce como «además opino que Cartago debe de ser destruida» o «debe ser destruida». Esta frase, al parecer, la pronunciaba toda vez que terminaba una intervención pública, una intervención en el Senado, generalmente. La forma exacta de esta frase no nos es conocida. Por ejemplo, Plutarco la transcribe en griego. Uh-huh. Livio, por ejemplo, indica que Catón exhortaba a la guerra y a la destrucción de Cartago. O Plinio el Viejo, por ejemplo, que exigía Catón siempre que se presentaba ante el Senado la destrucción de Cartago. O Floro, que pedía con odio implacable la destrucción de Cartago. En un principio, el Senado estaba dividido en cuanto al proceder, y con el tiempo fue asimilando la propuesta de Catón hasta quedar totalmente convencida de que efectivamente era absolutamente preciso que Roma aniquilara a Cartago. Tanto es así que contamos con una cita de Polibio, que es muy reveladora de la realpolitik romana del periodo. Cito textualmente: «Hacía tiempo que la decisión de hacer la guerra contra, ¿sí?, Cartago, había sido tomada en firme, y ahora los romanos buscaban un pretexto que a su parecer fuera honesto de cara a los de fuera». Uh-huh. Bueno, ¿y por qué razón tenía Roma tanto empeño en destruir Cartago? Pues esa es la clave de todo. Al término de la Segunda Guerra Púnica, de la Segunda, no de la Tercera, de la Segunda Guerra Púnica, o sea, en el 201 a.C., Roma esperaba que la dureza de las sanciones impuestas sobre Cartago bastaran para impedir su renacer como potencia de importancia en el Mediterráneo. Uh-huh. ¿Y cuáles eran estas sanciones? Pues bien, en primer lugar, Cartago renunciaba a sus territorios en ultramar. Su flota fue quemada, fue destruida, de hecho, a la vista de la costa, a la vista de todos los ciudadanos. Su ejército fue disuelto, muy importante. Incluso los elefantes, uno de las bazas principales del ejército púnico, fueron entregados a Roma. Y muy importantemente, debía pagar una indemnización de guerra que ascendía a unos 12.500 talentos. Una barbaridad para la época. Y tenía un plazo de 50 años para entregar esta indemnización de guerra Roma a Cartago. Y por supuesto, y uno de los elementos clave también de estas sanciones era que para iniciar cualquier campaña militar, Cartago debía contar con el permiso de Roma. No podía iniciarla de motu propio, por su propia voluntad. A cambio, eso sí, mantuvo Cartago sus instituciones y su forma de gobierno. Pero, paradójicamente, y a pesar de todo esto, se produjo el milagro económico. Uh-huh. Por ejemplo, sabemos que cuando el propio Catón que mencionábamos hace un momento, Catón el censor, visita Cartago en torno al 153, 152 a.C., algún autor habla del 155, es igual, cuando visita Cartago, liderando una embajada diplomática, se queda estupefacto, porque lo que ve es, y estamos hablando de ya del 153, 152, es decir, casi media centuria después de la Segunda República, y ya... ¿Sí? Cartago ha renacido completamente, se ha convertido en un emporio comercial que ha recuperado su antigua prosperidad económica plenamente. Es una urbe dinámica que, de hecho, y esto se ha podido constatar también en arqueología, estaba remodelando su trazado urbano por completo, construyendo nuevos templos, avenidas, etc. Y, para colmo, en el año 151, Cartago terminó de abonar las reparaciones de guerra que tenía adeudadas a Roma, demostrando con ello, por tanto, su tremenda pujanza económica. De hecho, ya antes, en alguna ocasión, había ofrecido a Roma el saldar su deuda, ¿sí? Entregar antes de tiempo su deuda contraída, bueno, su sanción de guerra, y Roma rechazó, declinó esa oferta, porque prefería tener a Cartago en un estado de sumisión. Naturalmente, en fin, todo esto aterrorizó completamente a los romanos, se quedaron estupefactos. Y encabezados por Catón comenzaron a proponer pues la aniquilación inmediata de Cartago, ahora que por lo menos todavía estaban a tiempo, uh-huh. Porque para ellos la supervivencia de Roma dependía de la completa destrucción de Cartago. Bueno, de hecho, hay uno de los artículos que analiza eso que nos contaba, la recuperación de Cartago en entreguerras. ¿Podrías explicarnos cómo fue posible? Sí, pues lo cierto es que es una paradoja, porque como hemos dicho, Cartago salió derrotada, humillada, completamente arrasada de la segunda, ¿sí? de la Segunda Guerra Púnica en el 201 y teniendo que pagar toda esta serie de indemnizaciones de guerra y con una serie de cortapisas a su política exterior, etcétera. Pero al término de esta guerra, al término de la Segunda Guerra Púnica, Aníbal, el famoso Aníbal, el de las batallas de Trevia, Trasimeno, Canas, ¿sí? etcétera, Aníbal Barca, fue nombrado sufete. El sufete es el magistrado supremo, la máxima autoridad, junto era colegiada, eran dos sufetes, las máximas autoridades, por tanto, en la esfera política púnica cartaginesa. Y desde esa posición, desde ese cargo de sufete, llevó a cabo una política de saneamiento de las finanzas públicas y eliminó, bueno, o por lo menos atenuó en gran medida la corrupción que hasta la fecha cabalgaba por sus anchas en el estado púnico, uh-huh. como por otro lado en todos en esa época. Pero en todo caso, además sabemos que Libia, es decir, la zona del hinterland cartaginés, del territorio, generaba una inmensa riqueza agrícola, ¿sí? Que permitió también que Cartago se convirtiera en muy pocos años en el principal suministrador de cereal a las tropas romanas, incluso a su antiguo enemigo. Y que precisamente el Estado romano en este periodo tenía que hacer frente a guerras constantes, sobre todo, por ejemplo, con Macedonia y con Siria. Por tanto, en el ínterim, Cartago va vendiendo y haciéndose de oro con la venta precisamente de este cereal al Estado romano. El comercio también se reanudó, sabemos que vuelven a tomar contacto con toda otra serie de puntos del Mediterráneo y vuelven a dominar en gran medida el comercio mediterráneo. No lo llegan a dominar, pero sí, desde luego, a estar presentes en una posición de protagonismo importante. Uh-huh. Y esto es quizás lo más importante entre todo esto, o uno de los factores más determinantes, es el hecho de que, al contrario de lo que le sucedía a Roma, Cartago no tenía gastos militares en todo este periodo, porque, como hemos dicho hace un momento, una de las sanciones impuestas sobre Cartago, era precisamente la incapacidad de hacer la guerra si no era con el beneplácito de Roma. Y efectivamente no tenía gastos militares, no tenía prácticamente ejército y no tenía flota de guerra. De modo que no solamente no gastaba en el ámbito militar, sino que además ganaba con las guerras de otros. Bueno, de modo que Roma quería reanudar la guerra con Cartago, efectivamente lo hace, ¿y cómo lo justifica? Pues eso es interesante. Sí, como decíamos, claro, necesitaba un pretexto. No bastaban las guerras, como tanto antes como hoy en día, ya lo sabemos, se suelen justificar muchas veces pues por razones que no corresponden a la realidad o son marginales a esa realidad. Como ocurre hoy en día también. Como ocurre hoy en día. Y de hecho, bueno, muchas veces estas razones sirven para ocultar las verdaderas razones de un conflicto. En el caso de la Tercera Guerra Púnica, que nos ocupa, sucedió exactamente lo mismo. Roma contaba con un aliado en la persona de Masinisa, rey de Numidia, un estado vecino a Cartago, que corresponde, grosso modo, con la actual Argelia, con la costa argelina, con la costa mediterránea, no tanto, obviamente, con la mitad meridional, que tanto entonces como hoy en día es un desierto y por tanto no tenía prácticamente ocupación ni densidad demográfica, pero sí toda la costa norte, que era una zona además también pingüe económicamente, agrícolamente. Bueno, pues en esta zona, como digo, era el reino númida y Masinisa estaba a su frente, y este rey Masinisa era un antiguo aliado de Roma, lo había sido durante la Segunda Guerra Púnica, de hecho, y continuaba siéndolo. El estado númida, por tanto, era aliado de Roma. Este Masinisa, además, era un estadista taimado, ladino, podemos decir, que aprovecha la situación de subordinación de Cartago para hostigar a Cartago y arrebatarle territorios. Como aliado, además, que era de Roma él mismo, Masinisa, pues siempre recibía el beneplácito de Roma en todos estos asuntos. Roma servía como árbitro de la política exterior, tanto de los númidas como de los cartagineses, y por tanto, en cualquier conflicto daba la razón a Masinisa, en cualquier conflicto entre ambas partes, entre Masinisa y los púnicos y Cartago. En un momento determinado, Cartago reaccionó frente a esta situación de injusticia, levantando un ejército para defenderse precisamente de Masinisa, de una de sus incursiones, y Masinisa, una vez más, apeló al Senado, apeló a Roma, y acusó a Cartago de violar el tratado que le impedía hacer la guerra sin el permiso, sin el consentimiento de Roma. Bien, la ocasión, como puedes ver, era perfecta para Roma. Roma aprovechó esta ocasión para declarar efectivamente la guerra a Cartago, sellando con ello, por cierto, el destino de la ciudad. En otro de los artículos habláis de lo que es Cartago a nivel arqueológico. ¿Qué sabemos acerca de la ciudad púnica? Bueno, pues afortunadamente en este número de la revista contamos con la participación de Iván Fumadó Ortega, que es uno de los máximos expertos o especialistas en la arqueología de Cartago. Bien, los datos principales que definen la ciudad cartaginesa son que estaba ubicada en el sureste de una península ¿sí? que se separaba de África por un istmo estrecho, un istmo de unos 4 kilómetros de anchura. La propia ciudad estaba dominada por cuatro colinas, entre las que destacaba la colina de Birsa, en cuya cima se erguía el templo de Shmun, que era una de las divinidades orientales fenicias, que había sido traída conforme a la relación, como sabemos, muy estrecha entre los cartagineses y los fenicios. Su origen, de hecho, cultural es precisamente cananita, fenicio. Y aparte de estas colinas y este templo principal, quizás debemos también llamar la atención sobre los dos puertos, que eran dos obras formidables con los que contaba la ciudad. Una ciudad, como sabemos, volcada al mar, volcada al comercio marítimo, debía de dotarse lógicamente también de puertos importantes, y contaba con dos, uno de ellos marítimo comercial y otro de ellos militar. El puerto comercial de planta cuadrada y el militar de forma redonda. Hoy en día, por cierto, sabemos que el puerto militar, que tradicionalmente se tendía a datar en torno a la Segunda Guerra Púnica, hoy pensamos más bien que debe de datarse en torno a la primera mitad del siglo II, es decir, entre la Segunda y la Tercera Guerras Púnicas. Por cierto, el puerto militar, hace poco, si no me falla la memoria, veía unos documentales, los famosos de la construcción de un imperio, que recreaban este puerto en 3D, y era desde luego que espectacular. Y vosotros también, aparece una vista aérea en la revista, vista aérea de Cartago, de Cartago, y resulta la vista aérea de la revista espectacular, ¿eh? Sí, es obra de Rocío Espín, que es una de las ilustradoras con más talento con las que trabajamos. Y efectivamente, sí, la ilustración refleja la ciudad púnica, es decir, en el periodo anterior a la conquista, la destrucción por Roma, porque luego se transformó bastante y refleja claramente también, o por lo menos intentamos que así sea, los hitos principales de la urbanística de Cartago, entre ellos pues los dos puertos, etcétera. En el interior, por cierto, ya que mencionabas el puerto militar, contaba con una isla artificial, en la isla del Almirantazgo, que ¿sí? menciona Apiano, y en la que en todo el alrededor de esta isla se ubicaban dársenas de guerra, y alrededor también del propio puerto, otra serie de dársenas de guerra, en cuyo interior se alojaban barcos de guerra. O por lo menos tal debía de ser la pretensión. Hoy en día, por cierto, si miran en las vistas aéreas del actual Túnez, pueden observarse todavía restos, vestigios de los dos puertos. Todavía quedan, se han convertido ahora mismo en una especie de bahías pequeñas, pero todavía se conservan, se ven. Pues pueden ustedes ir a Google Earth o directamente abrir Despertaferro por la mitad y se van a encontrar con esta vista aérea, de verdad que es espectacular. Bueno, y efectivamente hubo algunas batallas de importancia. Lo cierto es que la tercera guerra púnica es sobre todo una guerra de asedio, de asedio de la propia ciudad de Cartago. ¿Cómo fue este? ¿Se cumplieron las palabras de Catón, que exigía la destrucción completa de la ciudad? Sí, bueno, como sabemos, efectivamente así fue. Se trató de una guerra desesperada en la que Cartago no tenía ninguna posibilidad, no estaba en absoluto preparada, desde luego, y carecía de un ejército en condiciones. Para colmo, en el curso de las negociaciones previas a la propia guerra, Cartago hizo todo lo posible por obtener la paz, porque de hecho era plenamente consciente de que no estaba preparada para la guerra. Una guerra contra Roma, contra el estado más poderoso del Mediterráneo en aquel momento, iba a ser fatal, desde luego, para ellos. Y efectivamente, en el curso de esas negociaciones, Cartago entregó sus armas, debilitándose aún más, si cabe, en los momentos, en las vísperas de la propia guerra. De hecho, por tanto, pues una vez iniciada la guerra, no tenía ni ejército, ni armas, ni flota prácticamente. Hubieron de improvisarlas en los primeros meses de la guerra. De hecho, Apiano, por ejemplo, refiere la anécdota, no sabemos si cierta o no, pero desde luego sintomática, de que las mujeres de Cartago se cortaban los cabellos para poder fabricar con los cabellos catapultas, porque las catapultas del periodo se hacían con crines de caballo, generalmente esas crines enrolladas en forma de grandes, gruesas sogas, se retorcían y generaban una especie de muelle. A falta de crines de caballo, pues cabellos. Interesante, desde luego, el dato. Y bueno, fue precisamente entonces cuando Roma envía a su mejor general, que es Escipión Emiliano, ¿no? Sí, bueno, hubo una serie de generales anteriores, pero que combatieron en el curso de los primeros meses y años de la guerra, pero el asedio, como digo, fue costosísimo, y se enfrentaban todos estos generales contra una triple muralla, una muralla que habían construido los cartagineses en el istmo que mencionaba anteriormente, de unos 4 kilómetros, que separaba la península de donde se ubica la ciudad de Cartago del resto de África, del resto del continente. Y esa triple muralla parece que fue enormemente eficaz, y todos los primeros generales fueron incapaces de franquearla, de tomar por tanto la ciudad. Pero en ese momento, en un momento determinado, ya Roma envía posiblemente uno de los que luego serían, sobre todo a posteriori, uno de los principales o mejores o más eficaces generales de la historia de Roma, que es Escipión Emiliano, luego llamado Numantino, por cierto, porque luego vendrá a combatir en Celtiberia y es el responsable precisamente de la expugnación, de la toma de la ciudad de Numancia. Y efectivamente, la llegada de Escipión Emiliano al Teatro de Operaciones de África cambió el tempo y la eficacia de las operaciones romanas plenamente. Lo primero que hizo, de hecho, fue restaurar la disciplina en el ejército. Esto es un topos que muchas veces parece que es un topos literario, pero efectivamente debe de ser verdad, porque después hace exactamente lo mismo en Numancia y vuelve a tener éxito. Consiguió, además, con un golpe de suerte, tomar la muralla triple que tanto había costado a los generales anteriores, la muralla que cerraba el istmo de la península península de Cartago. Gracias al parecer, según relata Apiano, porque había un edificio próximo a la muralla que los cartagineses no habían tenido ocasión o no habían tenido tiempo o se olvidaron de derribar a tiempo y le sirvió de base desde la que lanzar un ataque con tablones sobre la propia muralla. Sea como fuera, el caso es que desde luego toma la triple muralla, ¿sí? Y eso le permite hacerse con Megara. Megara era el espacio que había entre la triple muralla y la propia ciudad de Cartago, un espacio de huertas bastante fértil que servía también a los cartagineses como fuente de alimento en el asedio. Ahora ya carecían de ello, con lo cual el asedio desde luego ya estaba total, no tenía ninguna posibilidad de éxito. Después de ello, bueno, ataca la propia ciudad a través del puerto, que era uno de los, a través del malecón, que era uno de los puntos más débiles quizás de la fortificación, y poco a poco, bueno, pues va avanzando casa por casa, penosamente, muy penosamente, en el interior, a través del interior de la ciudad. Fue una defensa en todo caso férrea, desesperada, pero férrea. Muchas de las ciudades de Cartago, perdón, de las casas de Cartago eran de, en algunos puntos, como sobre todo en las faldas de la colina de Birsa, eran edificios de hasta 6 pisos de altura, desde las que los defensores pues lanzaban venablos, piedras, etcétera, sobre los invasores romanos, haciendo muy lento y muy, muy costoso y muy penoso el avance romano. Así que con gran esfuerzo las tropas romanas logran tomar casa por casa y las van incendiando a su paso, destruyéndolas por tanto y derruyéndolas. Queman las casas, masacran a los habitantes, etcétera. Apiano, por ejemplo, de hecho relata, nos ha llegado una descripción de estos dramáticos hechos que narra Apiano, leo textualmente: todo estaba lleno de gemidos, lamentos, gritos y de toda clase de quejidos de agonía, al morir unos en combate cuerpo a cuerpo, otros arrojados desde los tejados contra el suelo, todavía vivos, y algunos cayendo sobre las puntas de otras armas. El fuego devoraba y se llevaba todo a su paso. Ancianos, niños y mujeres se habían ocultado en los rincones más profundos de las casas, algunos heridos y otros más o menos quemados, dejando escapar terribles gritos. Bien, esa es la situación que debió de vivirse en los momentos últimos del asedio de Cartago a medida que las tropas romanas iban avanzando casa por casa. De hecho, los incendios de la ciudad ardieron durante 16 días después incluso de la decaída la ciudad de su toma por las armas romanas. Sabemos por las fuentes, entre ellas sobre todo Apiano, pero otros no solo, ¿sí?, que los últimos resistentes se atrincheraron precisamente en la colina de Birsa, en la colina principal quizás de la ciudad que mencionaba antes, en cuya cima había un templo dedicado al dios Esmún, y allí combatieron hasta ser masacrados por completo. Y así, con la quema y destrucción del templo de Esmún, se cerró el dramático final de la historia de Cartago. Que es precisamente la portada de la revista, ¿no? Ese dramático acontecimiento. Exactamente, justo, sí. El líder de la defensa, Asdrúbal el Beotarca, se refugia en este templo de Esmún, como decía, en lo alto de la colina, con un grupo de los últimos resistentes púnicos de la ciudad y algunos, por cierto, desertores romanos también, que también se habían unido, y esto supone la última resistencia de la ciudad. Desesperado, este Asdrúbal pacta su rendición con Escipión, con el general romano, y abandona por tanto el templo, abandona este último refugio y acude a parlamentar, a negociar su rendición con Escipión. Pero su esposa, la esposa de Asdrúbal, permanece en el templo y desde su tejado, desde el tejado del templo, increpa a su marido acusándole de traición a Cartago. Momentos después, y a la vista tanto de su esposo como de Escipión, ella, la esposa de Asdrúbal, toma a sus dos hijos pequeños de la mano y todos ellos tres se arrojan desde el techo del templo de Esmún al fuego que devora el edificio, pereciendo por tanto. Es con esta dramática escena que precisamente, como bien dice, reconstruimos en la portada del número, como consumida entre llamas pereció la esposa de Asdrúbal y como también pereció Cartago, de forma, por cierto, similar a como lo había hecho la reina Dido, la legendaria fundadora de la ciudad de Cartago, cerca de 7 siglos antes. Bueno, y ahora sácanos de la duda, porque la tradición cuenta que Escipión mandó echar sal sobre las ruinas de la ciudad para que de esa forma nunca volviera a crecer nada en ella, ¿Qué hay de cierto en todo ello? Bueno, lo cierto es que no hay ninguna referencia en las obras de los autores clásicos a esto. Parece que es un invento, es algún tipo de creación literaria de algún historiador posterior. Uh-huh. De hecho, se puede identificar también cuáles son los historiadores primeros que empiezan a emplear esta leyenda, pero efectivamente parece que carece de fundamento. No hay ninguna fuente que lo refiera. Sabemos que desde luego la ciudad de Cartago fue arrasada de una forma casi completa, pero no para siempre. En época de Julio César y sobre todo en época ya de Augusto, del emperador Augusto, Cartago será reconstruida, eso sí, esta vez a la manera romana, y renovaría con el tiempo su preeminencia como una de las ciudades principales del Mediterráneo, de hecho. Aunque, por supuesto, bajo dominación romana esta vez, ya con población mixta, mediterránea, etc. De forma simbólica, por cierto, Augusto allanó la cima de la colina de Birsa, es decir, donde se hallaba el templo de Smún, donde se arrojó la esposa de Asdrúbal, desde donde se arrojó la esposa de Asdrúbal, que suponía el corazón simbólico, quizás, de la Cartago púnica, y escenario, por tanto, como decía, de la última resistencia. Allanó toda la colina, toda la cima de la colina, sí. Y en este mismo lugar construyó Augusto un foro romano, símbolo como ningún otro quizás de la transformación de la Cartago de la reina Dido, de la Cartago uh-huh. púnica, en una Cartago togada, en una Cartago romana. Bueno, pues si quieren ampliar más información lo van a encontrar en este número de Espertaferro Antigua y Medieval, número 31, titulado Cartago debe ser destruida. Ya les hemos dicho que en las páginas centrales hay una vista aérea de Cartago impresionante, se pueden hacer a la idea. Además, les invitamos a que naveguen por Google Earth y se van a llevar seguro que alguna sorpresa. Ha estado con nosotros Eduardo Cábana, director de Espertaferro Antiguo Medieval. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Seguimos con más cosas aquí en Ágora. Ágora. Historia en estado puro. Y esta música es sinónimo de historia en imágenes con Alfonso Benito, que ya le tenemos aquí en los estudios de Capital Radio tras las vacaciones. Buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches a ti y a todos los oyentes. Con fuerzas renovadas después de las vacaciones, ¿no? Con fuerzas renovadas para empezar otro año hasta las próximas vacaciones. Bueno, hoy nos traes una foto, a muchos les parecerá un tanto escabrosa, es histórica, desde luego. 21 de abril de 1945, ¿de qué se trata? Pues es una foto histórica, efectivamente, con una carga de historia, y yo la titularía como el final de uno de los dictadores peores que ha tenido Europa en el siglo XX, que fue Benito Mussolini. Entonces la foto se puede mirar desde ese punto de vista, que supone el fin y cómo acaba un dictador. No es que la foto tenga gran cosa en cuanto a ni calidad, sino cómo es un documento, uh-huh. un documento único. Por cierto, foto que ya tenemos en nuestras redes sociales y ustedes pueden ver, para ver la historia que nos va a contar Alfonso Benito, en arroba Agora Historia, es el Twitter, o también en facebook.com/Agora Historia Programa. Ahí van a poder ver la foto de la que nos va a hablar. Y en primer lugar, Alfonso, nos tienes que contar qué ocurrió antes de que llegase, se hiciese esta foto. Hay un golpe de Estado, ¿no? Sí, para poner en antecedentes a los oyentes, en el julio del año 43... hay un golpe de Estado del rey Víctor Manuel con gente del fascismo, pero que no estaba de acuerdo con Mussolini. ¿Sí? Entonces este hombre es derrocado y se le encarcela en una fortaleza. Durante el tiempo que estuvo en esa fortaleza, Alemania, pues con un comando, en una operación bastante habilidosa y buena, creo que no sé si es alguna película, pero ahora mismo no es el título, uh-huh. logran rescatarlo. Él tiene luego una reunión con Hitler y entonces se crea una especie de gobierno, una especie de gobierno títere, se llamaba así, gobierno títere dependiente de Alemania, en el cual se llamaba la República Social Italiana, también se lo llamó la República de Saló, por donde se creó. Sí. Y Benito Mussolini era como el jefe del gobierno, pero realmente no era nada, no era absolutamente nada, era un títere quien manejaba realmente todo eran los diplomáticos alemanes que estaban allí destacados y eran los que manejaban absolutamente todo. Entonces eso fue en el 24 de julio del 43, luego le rescatan y en la primavera del 45 ya Alemania ve que tiene perdida la guerra, las tropas rusas están ya casi cercando Berlín y entonces optan por retirarse de Italia, porque además Italia, entre Estados Unidos y el Reino Unido, prácticamente estaba liberada. Habían aparecido además montones de grupos guerrilleros, partisanos, con lo cual aquello estaba totalmente perdido y los alemanes se fueron. Al irse los alemanes, Benito Mussolini se quedó totalmente vacío, sin poder, sin nada. Y es cuando en ese momento empieza un periplo para intentar salvar la vida. Como siempre suele pasar con los dictadores, pues luego lo que menos quieren cuando llegan este tipo de situaciones es dar la cara. Buscan una salida, en este caso intentó disfrazarse para... Sí, una salida mala. Él se trasladó a Milán el 18 de abril y allí concertó una reunión con la resistencia con una mediación del cardenal arzobispo de Milán. Pero aquella reunión ni se llegó a celebrar, ni había ningún interés en celebrarla ni nada, porque era un cadáver político de momento. Luego sería otro tipo de cadáver. Y entonces, además, el 25 de abril estalló una revuelta partisana de las muchas que habían. Total, que el teniente de la Luftwaffe con un convoy alemán se fue y se iba, se retiraba ya porque la ofensiva de los aliados pues no había, era imparable. ¿Sí? Entonces Mussolini dejó allí en Como, una ciudad italiana, dejó a su esposa y a unos hijos pequeños que tenía y se fue con Clara Petacchi y su hermano Marcelo y otros jerarcas disfrazado de soldado normal con este convoy alemán. Dejó a su mujer y su hijo y se fue con la amante. Efectivamente. Y se fue en este convoy alemán disfrazado de soldado pues para intentar pasar a Suiza, que es lo que pretendía. Y al final no le salió demasiado bien. No, porque además fue un poco de casualidad. El convoy lo detectaron. La mañana del 27 de abril, unos partisanos comunistas de la Brigada Garibaldi, y entonces lo detuvieron. Hubo un intercambio de disparos, los alemanes, aunque tenían mejor armamento, pero vieron que estratégicamente estaba todo tomado por los partisanos, por la resistencia, y entonces se rindieron a estos, y estos les dijeron que, bueno, que si se rendían, les dejaban escapar, pero que ellos se hacían cargo de los italianos. Entonces uno de ellos descubrió ya que había un tal Francesco Barracu, que era un funcionario alemán, y ya le habían identificado. Pero más tarde, cerca de las 7 de la tarde del día 27 de abril, revisando la documentación, uno de ellos reconoció a Benito Mussolini. ¿Sí? Y ahí, claro, ahí ya empezó el 27 de abril, ya empezó el final de sus días. Se comunicó a Milán que se le había detenido y entonces de Milán llegaron unas órdenes muy concretas y muy claras de que había que matarlo, además, como un perro rabioso, o sea, matarlo de una manera... Tal cual dijo, ¿no? Como un perro rabioso. Un perro rabioso, una manera vejatoria. Entonces, en esos momentos también los alemanes se iban, no había un gobierno, digamos, provisional italiano, el cruce de comunicaciones tampoco era muy fluido y total... Para abreviar, que se presentó un militante comunista, un tal Walter Audisio, que era conocido como el coronel Valerio, y las instrucciones que tenía este hombre eran concretas y era de matarle, o sea, fusilar o matarle de una manera ignominiosa a Benito Mussolini. Y así sucedió, se lo llevaron en un coche en la mañana del día 28 y cerca de una aldea, a él y a Clara Petacchi, pues lo fusiló, según lo que la documentación que existe ahora, parece ser que la ametralladora, cuando le iba a disparar, se encasquilló, le tuvieron que dar otra, y Clara Petacchi se echó encima de él y murió. Él no murió en ese momento y entonces, según dicen, porque toda esta documentación es complicado ver la veracidad, pero según dicen... Él se levantó y se abrió la chaqueta y dijo: dispárame al pecho. El otro le iba a disparar aunque no se abriera la chaqueta, pero bueno, uh-huh. le disparó y con 5 disparos murió. Y después, ¿qué ocurrió para que pudiésemos tener esta fotografía? Efectivamente, esto fue el día 28. A la mañana siguiente los cuerpos fueron guardados en unos ataúdes y a la mañana siguiente, al día siguiente ya estaban en Milán. Entonces en Milán, en la plaza la plaza existe todavía ahora, no sé exactamente cómo se llamaba, en esta plaza, en una marquesina de una gasolinera, uh-huh. pues colgaron a Petacchi, colgaron a Mussolini y a otros 3 o 4 jerarcas que estaban con él, los colgaron de los pies, con la cabeza abajo, ya estaban, eran cuerpos muertos, y ahí sufrió pues todo tipo de vejaciones hasta límites insospechados, o sea, de tal manera quedó el cuerpo que es que era irreconocible. La cara, el cuerpo era irreconocible porque se lo dejaron a la turba y que la turba se desató. Además, estaban toda la cantidad de partisanos estaban dolidos no ya por todo lo que había hecho Benito Mussolini, sino porque él también hizo algo similar con 15 partisanos que los mandó fusilar. Uh-huh. Entonces los odios se desataron y aparecieron las más viles pasiones. Me recuerda esto un poco, salvando las distancias, pues por el tiempo, parece que hoy vivimos en algunas ocasiones, en otras no, en un mundo más civilizado, si nos vamos a ciertos lugares parece que todo sigue igual, pero me recuerda un poco a Gaddafi, ¿no? Cuando es capturado, sí. Estaba un poco irreconocible también, sí, y les pusieron allí para que entrase todo el mundo a verlo. Gaddafi. En todo caso, vemos aquí que hay errores garrafales. Por un lado, yo creo que ningún dictador, esto es lo último que desea, que cojan su cuerpo, sino que lo que quiere es que acaben con él y claro. Que nadie pueda hacer nada. De hecho, se dice también, parece que hay documentación, que esta fotografía llegó a manos de Hitler y Hermann Göring. Uh-huh. Y entonces él lo primero que hizo fue que él no quería acabar así. Por eso es una de las teorías de que cuando Hitler ya lo ve todo perdido, se suicida y deja dada orden de que sus cuerpos, el de él y el de Eva Braun, se quemen para que no dar lugar a hacer este tipo de vejaciones. Y otra cosa que sucedió también fue que en el año 50 y tantos, años 50, finales de los 50, me parece que porque el cuerpo de Mussolini, una vez ya que lo descolgaron de allí, dieron orden de que aquello ya era un espectáculo que ya no tenía sentido. Sí. Fue enterrado y años después se le entregó a la familia y el cuerpo de Mussolini está encerrado, está enterrado. Tiene su mausoleo y ahora lo consideran como una especie de error, porque aquello es una especie de ir a visitar la gente todavía que existe. Una especie de santuario, con ¿no? ideas, exactamente, claro, como un mártir. Tenemos que recordar que dictadores únicamente se conservan el cuerpo, sí. digamos, de Francisco Franco. El de Franco le va en los caídos y el de este hombre. Cosa que han intentado evitar, por ejemplo, en Estados Unidos, claro. con Bin Laden. Con Bin Laden, efectivamente. No, y ya en el año 45, en los juicios de Nuremberg, Göring fue declarado culpable y se le condenó a muerte. Y la muerte que se le condenó a muerte, que era la muerte en la horca. Entonces él dijo que no, que en la horca se ejecutaban a los traidores de Alemania y él no se consideraba traidor, pero fue denegado aquello. Uh-huh. Entonces no se sabe por qué, que eso todavía no se ha averiguado. 2 horas antes de irle a ahorcar, se tomó una pastilla de cianuro potásico y murió. Y de hecho, para evitar en aquel momento peregrinaciones, ¿no? De grupos de esta ideología, ¿no? Exactamente. Para evitar aquello, el cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas por el río Isar para que no hubiera ningún santuario ni nada de ningún tipo de esta gente. Uh-huh. O sea, ya en el año 45 se sabía que podía crearse pues una especie de santuario, una especie de ida, una peregrinación de que todavía gente hubiera con esas ideologías o que pudieran rebrotar como se ha aparecido ahora, ¿no? Bueno, pues esta es la historia que nos ha traído hoy Alfonso Benito, una fotografía, desde luego, impactante y con una gran carga histórica, la muerte de Mussolini al lado, su amante. Alfonso, muchísimas gracias. Te esperamos ya, que he visto por ahí que nos has traído fotografías muy interesantes en sucesivas semanas. Iremos explicando. Pues gracias a vosotros. Seguimos en Ágora con más cosas. Número especial de Despertaferro. Durante la primera mitad del siglo XVII, los tercios españoles dominaron los campos de batalla de media Europa, consiguiendo sobreponerse a la multiplicidad de enemigos de la monarquía y a las derrotas más severas. Descubre con Despertaferro cómo vivían, cómo pensaban y cómo combatían los soldados españoles del siglo de oro. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y llega al final del programa y lo que toca son las efemérides. Hoy con Alicia Calvete, habitualmente pueden escucharla desde la bolsa dando la información bursátil, pero hoy la hemos hecho venir aquí un sábado por la tarde. Buenas noches, Alicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estas efemérides. A ti, nada. Bueno, pues comenzamos tal día como hoy, un 5 de septiembre, pero de 1905 en Estados Unidos se firma el Tratado de Portsmouth, que pone fin a la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, que se salda con la derrota de Moscú, mediante el cual a Japón se le concede la mitad sur de la isla de Sajalín y se le arrienda la península de Liaodong y el sistema de ferrocarriles ruso en el sur de Manchuria, ampliando su área de influencia en Asia. Ese mismo día, pero en 1798, en Francia, se aprueba una ley que establece el reclutamiento y el servicio militar obligatorio. Un 6 de septiembre del año 394, en las riberas del río Frígido, actual Eslovenia, tiene lugar la batalla de Frígido, donde las tropas de Teodosio I el Grande derrotan a las de Eugenio, usurpador del Imperio de Occidente. Tras esta victoria, el Imperio Romano aparece unido por última vez bajo un mismo gobierno. El 6 de septiembre de 1492, Colón zarpa desde la isla de Gomera, donde había hecho escala en su primera travesía atlántica hacia el descubrimiento de América. Un 7 de septiembre de 1959, en Londres, comenzaba a funcionar el Big Ben, el reloj de la Torre del Parlamento, todo un símbolo de la ciudad. En 1191, el ejército musulmán de Saladino ataca a los cruzados de Ricardo I, Corazón de León, en la batalla de Arsuf, actual Israel, y aunque Ricardo contraatacará con éxito durante la noche, su marcha hacia Jerusalén se verá retrasada. Finalmente, en junio de 1192, Ricardo I y Saladino firmarán un tratado de paz. 8 de septiembre de 1565, en Florida, Pedro Menéndez de Avilés funda el primer asentamiento europeo permanente de Norteamérica. Lo bautiza con el nombre de San Agustín. Ese mismo día, pero en 1235, en España, Jaime I, el Conquistador, se casa en segundas nupcias con la princesa húngara Violante de Hungría, hija del rey de ese país, Andrés II. 9 de septiembre del año 9, en la batalla del bosque de Teutoburgo, la actual Alemania, la alianza de Arminio con seis tribus germanas aniquila a tres legiones romanas de Publio Quintilio Varo. Tras esta derrota, el Imperio Romano marcará su límite en las fronteras con Germania. En 1944, en Bulgaria, los comunistas, con el apoyo del ejército soviético, destronan al rey Simeón y dan un golpe de Estado, estableciendo una dictadura. Nos vamos hasta 1823, un 10 de septiembre, Simón Bolívar llega al puerto de Callao en Perú, donde se dedica a adiestrar y organizar el nuevo ejército mientras continúa en las actividades políticas, todo ello para liberar el continente americano. Y en 1919, también un 10 de septiembre, se firma el Tratado de Paz de Saint-Germain-en-Laye, Francia. A consecuencia del mismo, Austria quedará obligada a cumplir con importantes cesiones territoriales a Italia, Yugoslavia y Checoslovaquia. Asimismo, se la obliga a reconocer, según el apartado 5 del tercer capítulo, a las minorías étnicas. Y terminamos con un 11 de septiembre, en este caso de 1766, mediante Real Cédula, el rey de España, Carlos III, declara la admisión de los aborígenes americanos a las comunidades religiosas y su aceptación para cargos civiles. Ese día, el 11 de septiembre, hace 13 años, en 2001, las Torres Gemelas de Nueva York eran reducidas a escombros al impactar dos aviones de línea previamente secuestrados. Se trató del peor ataque sufrido por los Estados Unidos en sus más de 200 años de historia, con 2.997 muertos y desaparecidos. Detrás estaba el terrorismo islamista. Pues ahí estaban las efemérides desde el 5 de septiembre hasta el día 11. Y Alicia, que le hemos reducido el fin de semana, le hemos hecho venir aquí el sábado por la noche. Gracias, un placer. Hasta la próxima semana. Continuamos con la despedida únicamente. Ágora, historia en estado puro. Este primer programa de esta tercera temporada que iniciamos hoy llega a su fin. Esperamos que estén todos los oyentes que nos siguieron durante la pasada temporada y que ya hayamos comenzado esta tercera con más oyentes aún. Hoy hemos ido hasta los Países Bajos para hablarles de los tercios de Flandes, después hemos retrocedido hasta la antigüedad y por último les hemos hablado de Mussolini, esa famosa fotografía que supuso el fin de su poder y, cómo no, Gemma García Ruiz Pérez nos ha acercado a la historia del zapato. Les esperamos la próxima semana en este mismo lugar, la sintonía de Capital Radio a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y también nos pueden escuchar los domingos en Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo. Recuerden que los programas ya emitidos los pueden descargar y escuchar cuando ustedes quieran. Tienen nuestros enlaces a los podcasts tanto de iVoox como de iTunes en nuestra página web en agorahistoria.com. Y si nos quieren enviar un correo electrónico para cualquier cosa, crítica, petición, lo que sea, lo pueden hacer a cualquiera de estas dos direcciones: contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Y hoy nos despedimos con una frase de Giovanni Papini, escritor italiano. Dice así: la existencia es esfuerzo, es deseo, es dolor. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.